borracho y me dijeron que andas sola. Y perdona, yo sé que estas no son horas, pero sé que él te lastimó. Y si vienes conmigo te mejoras. Antes de que cierre la puerta, dime que ya no me recuerdas, pa' decirte que es mentira. No sé por cómo miras. Antes de que cierre la puerta, dime que ya no me recuerdas, pa' decirte que es mentira. No sé por cómo miras, yeah. Y me mira, como que ahora me tiene la mira, yeah. Los que nos conocen saben que no es mentira, que si no juntamos hay una vibra positiva. Te vete que está vigente, porque comernos es urgente. Vámonos a donde no haya gente, verás que sanas de repente, girl. Ya no quiero andar de fiesta, hoy fue la última vez. Tu amiga me dijo que tú no volviste, porque yo no te busqué, por dejar que el tiempo pase. No peleemos ya, que pase lo que pase. Antes de que cierres la puerta, dime que ya no me recuerdas, para decirte que es mentira. No sé por cómo miras. Antes de que cierres la puerta, dime que ya no me recuerdas, para decirte que es mentira. No sé por cómo miras. Yo, no sé si es el guaro o qué, pero entiendo y sé que la relación yo la reventé y verás. No quiero que sufras más, yo sé que ya con él no vas, porque no te comía como yo te comía, como yo no te quería. Tú eres mía, aunque nunca lo decía, y eres mía todavía. Ya no quiero andar de fiesta, hoy fue la última vez. Tu amiga me dijo que tú no volviste, porque yo no te busqué, por dejar que el tiempo pase. No peleemos ya, que pase lo que pase. Antes de que cierre la puerta, dime que ya no me recuerdas, pa' decirte que es mentira. No sé por cómo miras. Antes de que cierres la puerta, dime que ya no me recuerdas, pa' decirte que es mentira.